niños van con él, ¿no? ¿Dónde está Sebastián? Ahí está, mira. Estamos buscando por todas partes. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? ¿Cómo han podido desaparecer? Déjame explicarte, ¿cómo has podido perder a mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Cálmate un segundo, déjame explicarte, por favor. Escúchame. La policía ya tiene todos los datos. Ellos hablan de un secuestro, hay que esperar. Pero, ¿y cómo no estabas con ellos? ¿Dónde estabas tú? No estaba con ellos. Ellos bajaban por las escaleras, yo por el ascensor. Te lo dije. Es que te lo dije. Elia, lo hicimos mil veces. Nunca pasó nada. Van a aparecer. Los vamos a encontrar, te lo juro. Los vamos a encontrar. Que no les hagan daño, por favor. Este es un mensaje anónimo para Ricardo Darín, ganador del Oscar. Sabemos dónde están sus hijos. Las siguientes personas, pocos de fiar, darán sus ubicaciones. Este texto no se autodestruirá. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, Ricardo, Ricardo Darín, tus hijos están, por ejemplo, en Radio Aijuna de Bernal, 94.7. Ricardo, te informamos, hay datos precisos que podrás constatar en Radio La Retaguardia. No es un secreto de tus ojos, ni mucho menos. También en AM690 le mandamos un gran saludo a Julio Pardo. Y por si tuviste un aura, Ricardo, también tus hijos están en Radio Voces de La Rioja. Así es, y para que seas un poco menos mal hablado, el Aprendiz Medios también te va a informar sobre el paradero de tus hijos. Y un ganador del Oscar siempre está a la vanguardia, pero hoy lamentablemente tus hijos están en laretaguardia.com.ar. Estudio Víctor Basterra, Ricardo Darín. Llámanos al 3533-1744 y en este momento... ¡comienza! ¡Mis hijos están con el padre! ...25 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse... La apertura del programa de radio... ¡Mis hijos están con el padre! ...en Foja 521, hallándose reunidos en el recinto... Cuatro integrantes... Dos criaturas durmiendo... Tres micrófonos... Casi una birra... Medio faso... Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 34, que vendría a ser la edad que tenía Cristo cuando estaba en el cielo y inauguró un quincho, el primer aniversario de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Diego Adur. ¿Qué tal, Silvio Florio? ¿Qué manera de empezar con este llamado extorsivo? Pobre Ricardo Darín, ¿estarán bien sus hijos? Sí, está pasando por momentos graves, Ricardo. No lo están llamando para trabajar. Espero que esto no lo haya bajoneado más. Sí, va a tener que dejar de decir tanto boludo, pelotudo en sus películas. No, ese es Lupi. Ese Federico Lupi. Ah, no. Bueno, estamos aquí, nos acompañan. ¿Quién nos acompaña hoy, querido Silvio? Bueno, un verdadero oxímoron musical, si los puede denominar de esta manera. Son los Aguafiestas. Aguafiestas, un grupo que se conocieron, ¿dónde, chicos? Preséntense. ¿Teatro de rock infantil lo podemos presentar? O rock de teatro infantil. Ah, me dio vuelta el paradigma. Tenía todas las preguntas para rock de teatro infantil. Y bueno, ¿dónde se conocieron, chicos? Y en el camino del rock. El camino del rock es el camino de la vida, ni más ni menos. La ruta 66 sería el camino del rock. Bueno, si hubiera una ruta 66 acá sí, pero más que nada por otros barrios, por Almagro, Caballito, ¿no? Flores. Sí, Flores. Ahí en una legendaria sala ensayo, la mayoría nos conocemos de ahí y bueno. Leandro, Mariano y Nani nos acompañan en la noche de hoy en el estudio Víctor Basterra. Recién el que habló fue Nani, que tiene un nombre artístico también. ¿Que cuál es Nani? Frank Nanini. Oh, muy bien. Y también tenemos un tercer acompañante de este grupo que ya es multitud. Esto está lleno, está más lleno que la final del Maracaná Uruguay-Brasil del 50. Sí. ¿Cómo te llamas vos, tercer integrante de Aguafiestas? Mariano, y mi nombre en escenario es Andy Agogo. Chicos, le quería preguntar yo ya para empezar rápidamente esta entrevista, si podríamos denominarla así. ¿Qué instrumentos tocan ustedes en sus shows, en vivo? Yo toco la batería y bueno, interpreto a mi personaje y a algunos otros que van sucediendo con la historia. Ah, pensé que te ibas a decir que te tocaba... No. No, no me toco porque es para chicos. Ah, recordamos rock infantil. Infantil quiere decir... No es rock puber. Para chicos. No es rock puber, Diego. ¿Qué instrumento, señor, de la derecha? Y un clásico del rock and roll como la guitarra eléctrica. Clásico. ¿No? Que no es la guitarra criolla ni la guitarra electroacústica ni la guitarra de jazz. Ni la guitarra de mariachi. La guitarra de rock. Muy bien, Mariano. También, otra de las guitarras de rock. Y bueno, y tenemos un par de integrantes más. Eso mismo. Tenemos otro integrante que es un poco un comodín, que toca acordeón, también otra guitarra, canta de coros. Tenemos una integrante femenina, Betty Moon, que es la que canta. Permite en su sociedad tener un integrante femenino, hoy en día, siglo XXI. Enriquece nuestra sociedad y nos alegra a cada momento juntos. ¿Y cómo la trajeron, chicos? Porque estaba laburando. Ah, muy bien. Así de sencillo, chicos. Honestidad brutal. Perfecto. Y podemos empezar también a recopilar datos sobre este grupo Aguafiesta que se formó. ¿En qué año? ¿De qué manera? ¿Nos pueden contar un poquito? La intención en un principio era salir un poco del circuito que veníamos recorriendo nosotros, que era el del rock de adolescentes, hechos para adolescentes, ¿no? Y a medida que vas creciendo, vas... como viendo qué parte de oficio tiene, ¿no? ¿Cuál es la parte de oficio de lo que estás haciendo? Y bueno, se nos ocurrió que era un buen... Bien, está entrando en calor. Calor porque, está ahorcando con su propio... La calefacción del Víctor Basterra llega a los 32 grados Celsius. ¿Qué función social tenía una vez que vas saliendo de la adolescencia... el rock, ¿no? Porque en un momento es como hablarle desde el escenario a tus pares, ¿no? A tus pares adolescentes, jóvenes. Pero bueno, a veces como que queda solo en eso, ¿no? Entonces vemos a rockeros viejos hablando de adolescentes, que está bien. Y vemos a rockeros haciendo adolescentes, que está mal. Entonces vemos ahí la puesta en escena del rock, ¿no? Que hay una puesta en escena grande. Y una parte teatral muy grande que algunos lo explotan, otros no, y no todos lo hacen evidente, ¿no? ¿Y en qué medida ustedes fueron agregándole esa parte teatral? A medida que esto, como nos fuimos tratando de correr o buscar otro camino del circuito del rock, que es lo que sabíamos hacer, la música que sabíamos hacer, dijimos, bueno, vamos a ver en qué fiestas sociales se puede incluir un espectáculo haciendo música de rock. Entonces pensamos en los chicos, en los cumpleaños, ¿no? Comuniones, días del niño, ir a escuelas. Y bueno, nos pareció que era un buen lugar para mostrar lo que hacíamos y bueno, el elemento teatral, esto, porque el rock tiene algo propio de teatral, como cualquier espectáculo de escenario, pero había algo que los personajes estaban encarnando un personaje. Y bueno, y quizás los pibes son más pillos que los adolescentes y se dan cuenta que es un personaje. Los adolescentes tienen ese deseo tan grande que sea un personaje que se termina creyendo que ese personaje en la vida real es así. Y bueno, no es así. Tienen esa fuerza de creer. Nani, ¿cuál es la forma de promocionarse que tiene este grupo? ¿Cómo empieza? ¿Volantearon por las calles? Lo primero que hicimos fue volantear masivamente, ¿no? Porque siempre está el... la transferencia oral, de decir, bueno, amigos, vénganos a ver, pero muy fuerte la volanteada. Ahora, bueno, el Facebook, nos armamos un Facebook, que es Aguafiestas Rock. Ya lo tenemos un montón. Aguafiestas Rock. Pero fue antes que volantear, fue sí, después sí, de volantear. Sí. Los datos de contacto los vamos a dar al final del programa y nada más que al final. Bueno, ya lo tiré yo. Y bueno, eso, volantear y tocar y sí. Salir. Eso, en un principio buscábamos a ver dónde, si había un cumple de alguien que conocíamos, vamos al cumple a ver qué pasa. Bueno, empezamos ahí. A las escuelas, a la salida de los colegios. También. Y después empezamos a intentar hacer shows más públicos, o sea, no privados. privadas, que es un cumple, o tocar en una escuela, si bien es semipúblico, digamos. Y bueno, ahí empezamos a hacer más pata en lo teatral y en los juegos. Los juegos vienen también de que es un poco, era un poco música y animación, entonces como que se juntaron las tres cosas. Lo que es música en vivo, tocando rock, los juegos que arrastrábamos por querer ser un espectáculo de animación o de poder estar en un cumpleaños, y lo teatral, que era como algo propio que salió, y hacer un poco de fuerza en esto, lo que tiene de teatral el rock, y un poco también llevar la dinámica de una banda de rock en vivo, o sea, las tensiones que hay en una banda, porque son gente que está mucho tiempo junta, entonces claro. Quizás no es como otro género que quizás van, ensayan un par de veces, tocan en vivo y hay una hay cierta relajación. Chau. En el rock hay una tensión constante de los integrantes que tienen que estar todo el tiempo juntos porque digamos, el oficio es también, el rock es el oficio de estar juntos, de crear un grupo con todas las limitaciones que tiene el género. Esa tensión que mencionas, ¿se relaja con el contacto de los chicos? Te lo pregunto a vos, que no me acuerdo. No, pero para que queden claros lo de tensión. Tensión no quiere decir que nos tiramos los instrumentos por la cabeza. No. Hay cierto conflicto, sí, claro, latente. En todo grupo humano, digamos. En todo grupo humano, pero. ¿Cuántas veces se cagaron a trompadas, muchachos? No, nunca. No, los tiro directamente. Bien. Le preguntabas a Mariano. No, Mariano va a contestar. Sí, ya, Mariano, sí, dale, perdón. Yo, porque tensión a veces se entiende como algo negativo. No, y es algo muy necesario. Algo eléctrico. Después de la tensión viene la tensión. Tensión tampoco al estilo de Chayanne. Una tensión bien entendida. O sea, una. Como cualquier grupo humano, digamos. Sí, pero a veces en los grupos humanos. Diego, ya lo dije yo, lo de. Perdón. No, pero a veces. Esto no, es muy, porque me estás poniendo como tenso. Está muy mucho de coaching, ¿no? No tanto de eso. Tensión propia de querer hacer las cosas, de querer hacer algo. Chicos, a mí me gustaría preguntarles. Perdón, yo te tapé a todos, perdón. No, está bien. Está el clima tenso, se está poniendo. Ahora yo digo. Vamos a los bifes. Los pibes. ¿Cómo se mueven de entrada? Yo he visto un video en YouTube que los levantan así de entrada. Con dijiste YouTube, boludo. Desarrollada. Ah, las marcas, perdón. No se puede decir. Chuchu. El chuchu, lo viste. Claro, bueno, como decía Leandro, al ser un espectáculo que donde prima una banda rock en vivo. Creo que, bueno, no sé, tenés que ser muy frío para que eso no te levante o te impulse. Y después, bueno, estar jugando. Nosotros proponemos como un juego constante. Ya, como decía Leandro también, a partir de que nosotros empezamos a trabajar en cumpleaños y todo eso, proponemos que el público participe siempre, ¿no? A través de los juegos, que muchas veces nosotros lo enganchamos con las escenas teatrales que hacemos. Y juegos que tienen que ver justamente con la resolución de esas escenas teatrales y bueno, y la canción tocándola al mismo tiempo, bueno, es. Pero sí, los chicos se copan, se enganchan más. Eso es re interesante, la pregunta con los chicos y todo lo que se genera con los chicos. Yo creo que, por lo menos lo digo por mí, el mejor público que pude haber tenido es el infantil, los niños. ¿Vienen de otros géneros ustedes, chicos? Claro, por ejemplo, yo no me voy a echar, pero hace 15 años que vengo tocando en bandas y tocando y rock, siempre sí, en escena de rock. Y a veces, viste, uno está ahí porque te vinieron a ver y tienen que hacer tiempo y el compromiso de ir a verte. Pero los nenes, como decía Lea, se crean. Si vos actuás bien la fantasía y lo haces de corazón, los nenes no necesitan ver mucho más. Uh-huh. Te ven haciendo eso y basta con ver dos o tres caritas. Dos o tres caritas en un vivo que no da más de la alegría que. Y ya digamos, ya está hecho ese show. ¿Y toman elementos que le tiran los pibes, los reincorporan después? Sí, porque como proponemos juegos en vivo. Es inevitable la respuesta del público y a veces hay chicos con mucha capacidad y mucho liderazgo por ahí y se te meten en el show y no termina un tema y te gritan ¡no, por qué! Y eso no puede pasar por alto porque no, te está chocando y tenés que responder eso. Y sí, muchas veces no, nos pasó que sí, que tuvimos que tomar la nos mandó una dirección. Sí, claro. La dirección, mala nota, padres. Y sí, te obligan a improvisar. Eso es lo que trabajamos por ahí en teatro también. Bueno, vamos a seguir hablando con los chicos, claro, de Aguafiesta, sí. Pero antes de un brindis, y me gustaría escuchar un tema también, sí, de los chicos. Sí, yo quería pasar, ¿qué tal? Soy Rodrigo Celeretti, pero... Rodi. Me conocen como Rodi. Vinieron chicos que tocan rock para infantiles, como vos, y Rodi. Una vez los escuché por YouTube. Otra vez, Rodi. Con mi acompañante terapéutico, y quería ver si podíamos escuchar Manzanitas y... Puede ser, lo tiene. Hay que preguntarle al operador técnico, Rodi. ¿Tiene Manzanita? No está Manzanita. No, Rodi, la mía. La concha de la loca. Che, Rodi. Nos están escuchando, chicos. Quien quiera el sol, que brilla, ¿quién le importa? ¿Qué importa si me has robado el corazón? No arrulla, ¿quién le importa? ¿Qué importa si me has robado el corazón? Pa, pa, pa, pa. ¿Quién quiere al sol? Pa, pa, pa, pa. Ni vos, ni yo. Tibia, ¿quién le importa? ¿Qué importa si me has robado el corazón? Si el río nos refresca, ¿quién le importa? ¿Qué importa si me has robado el corazón? Pa, pa, pa, pa. ¿Quién quiere al sol? Pa, pa, pa, pa. Ni vos, ni yo. Pa, pa, pa, pa. ¿Quién quiere al sol? Pa, pa, pa, pa. Ni vos, ni yo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, querida? Mira, yo tengo una limpieza de cutis mañana. ¿Sí? Sí, no quería contratarlos porque la verdad no tengo ganas de limpiarme el cutis. A ver, dígame su número de socio, por favor. 284-3225. Sí, a ver. Ah, usted ya tiene una postergación hecha. Se superpone junto con otra postergación. Bueno, bórrame la anterior y cancélame esta. A ver, sí. A ver... No, ¿sabes qué? Mejor postergame otra cosa, el turno que tengo en la peluquería, mejor. A ver, espere que lo tengo que consultar. A ver, sí, dígame. No, mejor quiero que me postergues con la manicura, porque la verdad tampoco tengo ganas de hacerme las manos. Muy bien, está bien. No puede ser todo, yo te pago lo que tenga que pagarte. La verdad necesito, no quiero hacerme nada. Está bien. Déjeme que consulto el monto, a ver. ¿Sería? Gladys Acuña me llamo yo. Gladys, a ver. ¿De Figueroa? Sí, al 2348. Perfecto. Serían 2.400.800 pesos. Ningún problema, mi amor. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Evadite. Y viví una vida plena. Mis hijos están con el padre. No nos olvidamos de mencionar, porque nunca lo olvidamos, a Gino, el capo de la torta de ricota. Con nuevas versiones de su mano que nos alimenta, la sfogliatella. Así es, hace el debut en el día de la fecha, la sfogliatella. Recordemos que en italiano sfogliata significa mil hojas o hojaldre. Ajá. Es una riquísima pasta dulce cuyo corazón es una crema pastelera muy delicada. Acordate, si sos remisero, taxista, pinchás en Juan B. Justo y Bufano, entrá Gino y pedite una sfogliatella. Juan B. Justo 5183, para llamarlo también tenemos el número 4585-4865. Acordate, sí. Los lunes es cerrado. La torta de ricota de Gino no se compara con nada. Gino, hay que pedir perdón a los de chicos de Aguafiestas. Que ya, que no, ya no les guardamos la torta. Recomendando a los Aguafiestas, pero ya nos la comimos toda, Braulio. Claro, ya la comimos toda, pero bueno. Ah, pensé que había quedado un pedacito, chicos. Bueno, al menos damos una copita de vino. Claro, una copa de vino. Para mojar el garguero. El fixture del mundial, que Gino se toma esa delicadeza. Muy, muy pocos empresarios se le ocurre hacer eso, colocar el fixture del mundial. Sí, se ha visto, no lo vende, lo regala, hay que aclararlo, porque hay mucha gente que ese fixture pedorro, por decirlo. No, que nos está escuchando Gino. Gino y Tweety. Un saludo a Tweety, un abrazo grande. El trabajador no explotado de Gino. Bueno, y hay que hablar también, disculpen si los chicos de Aguafiestas se están aguando la fiesta acá. Pero hay que hablar de Luis Angio, que volvió, y volvió con todo. Volvió con todo de su gira europea. ¿Por qué digo volvió con todo? Ustedes nos están escuchando y dirán, bueno, una vez más, un martes más de padecimiento. Pero no, hoy salimos por un micrófono traído de Ámsterdam. Exactamente, un micrófono traído de Ámsterdam que tiene la particularidad de crear cierto tipo de adicción. Sí. Por la, la cercanía. Tiene hecho un aglomerado hecho con las papas fritas. Las Pringles. Pringles, las, sí. Las Pringles, exactamente, que crea una adicción permanente. Está prohibido acá este micrófono. Está prohibido, no, está absolutamente. Prohibido. No se puede cosechar este tipo de micrófono. Nosotros lo contamos, pero confiamos en que el oyente va a guardar el secreto, claramente. Luis Angio es el muchacho que vieron recién salir del estudio, el programa anterior de Otras Voces, Otras Propuestas. El bronceado dorado. Claro. Exactamente. Siempre nos deja souvenirs o regalos. La otra vez fueron unos cachetes de ternero con queso brie. En este caso nos dejó este micrófono traído desde Ámsterdam. Sí, con la notita que Roddy sacó al inicio de no me usen. Exactamente. Bueno. ¿Qué no tema me estuvimos? No quiero quedar expuesto tanto, Diego. ¿Qué tema estuvimos escuchando recién de los Aguafiestas? Un tema, Manzanita, quiero escuchar. No era Manzanita. Era el tema ¿Quién quiere el sol? Versión de un tema de Velvet Underground, Who Loves the Sun, versión en castellano. Porque bueno, esa es otra característica de la banda, que es tocar temas clásicos y algunos, bueno, quizás no tan conocidos del rock. Y los que son en castellano, obviamente lo dejamos en castellano, y los que están en inglés, hacemos una traducción, no literal, sino un poco sugerente. ¿Qué otros covers también hacen, además del de Velvet Underground? Y muchos, de Who, de los Kings, Rolling Stones, James Brown, Beatles, y en castellano. Más que nada 60, ¿no? Pink Floyd, claro. Sí, también tomamos Los Rolling Stones. Tomamos esa época como también un poco lo que venimos haciendo desde que empezamos hasta ahora. Tomar los 60 para, además, darle una coherencia estética propia de la época y no esforzarnos demasiado, sino un poco también como revisitar esa época que de alguna manera fueron los comienzos del rock, digamos, del rock de banda, no tanto del rock en general, porque es más de los 50, ¿no? Pero el rock de banda y con esa búsqueda estética que tenía en los 60, digamos, nos interesaba y nos parecía linda para también hacer algún espectáculo para chicos, que nos parecía que iba bien, ¿no? Hablando de esto, chicos, yo quería saber cuáles son sus referentes, si tienen alguien que lo inspire en esto del rock teatral infantil. Piensan y piensan, taca, taca, taca. Parece un programa de Sofovich. Lo que pasa es que cuando nosotros medio que empezamos a perfilar el espectáculo más de teatro para ese lado, no conocíamos bandas que quizá ahora conocemos del ambiente que hacen, no sé si algo similar, pero sí, así como que mezclan el teatro con la música. Lo fuimos conociendo posteriormente. Claro, subirnos al escenario y compartir, claro, de hecho, festivales con ellos. Sí, la banda que empezó, digamos, de alguna manera, es así, con ese formato, es Papando Moscas. Lo que pasa que lo que no nos interesaba a nosotros con respecto a otras propuestas de rock para chicos es que nosotros queríamos hacer cosas del género, cosas del rock, digamos. Queríamos ver los Beatles, queríamos ver los Rolling Stones, queríamos ver cosas que a nosotros nos gustaban. No era calzarse una guitarra, poner un poco de distorsión y hacer o un clásico infantil con esa instrumentación. Tampoco no nos interesaba eso, y no nos interesaba tampoco. No nos interesaba hablar de cosas que le pueden interesar a los chicos, digamos. Porque, por ejemplo, hay tópicos para chicos que es. No quiero ir al peluquero, no quiero ir al doctor, nació mi hermanito. Tengo piojos. ¿Dónde se estudian esos tópicos? Y esos tópicos pienso que se fueron dando un poco. Igual no está mal en un recorrido para buscar una estética para chicos, ¿no? No está mal, es un recorrido. Claro. Me parece que está un poco ya gastado, ya perdió lo novedoso que podía tener, que era gracioso en un punto. Pero los chicos no esperan solo lo gracioso. Los chicos quieren aventura, quieren sí, tragedia, sí. Quieren Hamlet también, quieren Macbeth. Sí. No sé si quieren tanto. Pero, sí, sí, no. Pero le prestan, digamos, atención. Sí. Pero nos pareció que tomarnos en serio, en el mejor sentido, tomarnos en serio todo lo que propone el rock y mostrárselo a los chicos, nos parecía. Eso nos parecía lo más interesante. Por eso, volviendo a lo que dice, a lo que preguntaron al principio, cuáles eran los referentes. Bueno, ahí está Papando Moscas, hay otra banda que se llama Koufekin, que hace rock para chicos, está Tutu Marambá, y hay un montón de propuestas para pibes que están re buenas. Pero nosotros queríamos como meternos bien en el problema de meternos bien en ese problema. Ahí hace una seña obscena el operador técnico. Vamos a ver si se puede repetir. Tengo una pregunta también. Ajá, con esto que nos contabas de adaptar o traducir temas de los Rolling Stones o de cierta época o de cierta banda, ¿hay alguna banda con la que se hayan dado cuenta que los chicos se copaban más, o algún estilo o algo del rock que digas, mirá cómo pega esto con los chicos, o no necesariamente? Es que, perdón, los papás todo el tiempo, o sea, también hay una cuestión generacional. Ya los abuelos de los nenes de ahora, su música es el rock y no hay vuelta, es así. Entonces, como que hay una especie de transmisión cultural que ya tiene tres generaciones fuerte, digamos, un abuelo, el padre, y el padre escuchó rock seguro, y el pibe que obviamente. Entonces quizá un papá pone mi hijo escuchando a los Beatles como loco, y más vale escuchar a los Beatles y te pone como te gusta, le gustan los pibes. Eso es por lo que decíamos. Esa época, los 60, que bueno, era como todo bastante. Era. Hasta los músicos los ves eran como chicos. Claro. Ves a los Beatles, ves a los Rolling Stones de esa época, y si bien tiene una cosa canchera, pero se estaba gestando algo súper interesante. Después, bueno, tenía que ver con lo lúdico y después sí, no con la experimentación que vino, claro, en los 70. Sí, sí. Y todavía hay cosas que mantienen ese espíritu y otras cosas que no, y se fueron dando otras cosas, o sea, los 70 gear heavy, funk, no sé, un montón de géneros, los 80 con las máquinas, otro género nuevo, pero nos pareció que esa época era la más fructífera para meterse y ver qué le podía interesar a los pibes. No sé si estás de acuerdo, Nanini. Claro que sí, sí. Sí, la textura de los temas, los que elegimos, que los elige Lea, la mayoría, y muy atinado siempre, tienen un color casi infantil, te diría. Pero tienen ese espíritu rockero también, que te genera muchas sensaciones. Te genera ganas de bailar, algún sentimiento lindo, algún sentimiento de bronca, de querer levantarte y agitar un poco. Eso. Pasa de todo. En los shows, por suerte, hay esos vaivenes, ¿no? De emociones, que por ahí estamos atentos a ver qué sucede. Quizás un juego que nos hace bailar y agitar por todos lados, chocarnos, hasta pelearnos. Y bueno, algunos hasta en algunos temas, que hacemos una versión muy linda del Oso, de Morris. Hay gente que se emociona hasta las lágrimas, y es re lindo. Y es re lindo ver lo que sucede cuando los padres se involucran en el show. Por suerte, lo que sucede es que gracias al rock y a que... Y sucede que a los finales de los shows se desarma toda esa solemnidad de público en su lugar y demás, y se ponen a bailar y se arman rondas y hay bailes y cosas relindas, y ves a los padres muy emocionados bailando con los nenes, hiper agradecidos después, porque salimos todos a saludar así como estamos con el vestuario y bueno, y saludamos a los nenes. Y ahí vemos que los padres muy agradecidos por eso. Y nosotros lo vemos, que es re lindo ver que el papá comparta un momento con el hijo, que le preste atención, que los nenes también puedan escuchar y jugar con otros nenes. Eso el juego, lo que propone jugar también. Chicos, eso ahora sí puede ser un buen momento para que nos den próximo show, líneas de contacto, cómo contratar los aguafiestas. Sí. Atención, en este momento, líneas de contacto de los aguafiestas. Próximas fechas, estamos armando las vacaciones de invierno y todavía no podemos dar ninguna fecha certera, porque se está armando y no nos comprometeríamos a dar una fecha certera. Bueno. Pero sí, en el Facebook Aguafiestas Rock. Que es Aguafiestas Rock, pueden estar al tanto de todo lo que va pasando, y ahí seguramente... Vamos a estar subiendo la próxima fecha. Lo mismo si quieren contratarnos, ¿por qué no? ¿A qué número podemos contratarlos? Pueden escribirnos al Facebook directamente, pueden escribirnos a aguafiestasrock@live.com.ar. Eso. Y bueno, esos dos. Y si quieren chusmear, hay videos en YouTube. Muy bien. Se busca como Aguafiestas Rock y sale. Sí, pero bueno, si quieren contactarse por el Facebook, Aguafiestas Rock, y bueno, aguafiestas@live.com.ar, que ahí están todos los contactos. Está el me gusta de Aguafiestas también. También, la página casera y la página de me gusta. De me gusta. Muy bien. Y mis hijos de Están con el Padre quieren invitarlos a un multiple choice que tiene que ver con estos referentes. Cada uno de ustedes va a tener que responder cuál es su principal referente, digamos, de estos cuatro personajes. Estamos hablando de... A. Luis María Pelletti. Sí. B. Pipo Pescador. Sí. C. Cara Cachumba. Y D. La banda del Momo Venegas. Por favor. Bueno, Pelletti lo conocemos, y la verdad que lo que transmite con el público fue algo que fue muy inspirador. Hace poco tocamos en un festival cuando querían de alguna manera cerrar una de las bibliotecas más viejas de Buenos Aires, que es la Biblioteca La Nube, una biblioteca infantil. Sí, sí, sí. Bueno, una movilización. Colegiales. En colegiales, Hollywood. Viste, cerca de las productoras, sí, sí. Esas. Bueno. Tuvimos la suerte de poder conocerlo. Nosotros abrimos ese festival y lo cerró Luis María, que se subió y pudimos ver algo que no habíamos visto con ningún otro espectáculo para chicos. La verdad, lo que produce él en la gente al segundo de subir con la guitarra fue algo que no lo había visto nunca. Sí, más allá de ser conocido, el tipo se plantó solito con la guitarra. De vez en cuando iba y venía el nene, pero hizo bailar a todo, hay una ocha de gente. Hizo bailar, cantar todo, a todo, ¿no? Todo. Unanimidad, entonces. Bueno, no, por ahora no, puntos. María Pellecho. A ver. Yo no conozco a la banda del Momo Venegas, pero. Es Dark Heavy Trash. Lleva a los chicos al campo, ¿no? Sí, lo lleva a la cochea y lo fumiga después del show. No, por una cuestión generacional te diría Pipo Pescador, pero yo nunca lo vi en vivo tampoco. No. A Pesetti sí lo vi en vivo y realmente comparto lo mismo que dice Mariano, ¿no? Fue revelador, o sea, no, tampoco lo había visto porque no yo no era chico cuando él estaba almacenado. Pero sí, tiene un código con la gente muy, muy bueno. Quizás en la parte musical no tenemos mucho que ver, ¿no? Pero, pero después, en lo que genera el público es impresionante. El tipo tiene una mirada. El feedback. Panorámica, la mirada panorámica. La mirada panorámica es increíble. Bueno, entonces por unanimidad ha ganado Luis María Pellecho. No, por unanimidad no. Atención. Acá el señor Leandro eligió a Pipo Pescador. Pero dijo por. Bueno. ¿Podemos, operador técnico, escuchar un temita más de Pipo Fiesta? Pescador. Puede ser que esté mal grabado el CD. Pero bueno, aguanten los saltitos. Con las restricciones comentadas. 1, 2, 3, va. Tener un solo novio no es satisfactorio. Se va estirando como una goma de mascar. Dulce como y eras tierno como perdiste el gusto como una goma de mascar. Como quizás hincharte como hacerte explotar como la goma de mascar. Bueno, y ahora nuestro bloque que nos exenta de impuestos. Mis hijos están con el padre. Recurre a una nueva técnica radial. Ahí te están haciendo señas. Sí, Rodri, ya es tu turno, pero déjame que yo organice el tema. Y perdón. ¿Me perdonas? Perdiendo el tiempo, nos está escuchando un programa que también está en vivo, como nosotros. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Nacho te habla, acá de Perdiendo el Tiempo. Te saludo mi hermana, pero no nos estabas escuchando justo en ese momento. No, no nos estabas escuchando. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden, por suerte. Bueno, justo acá estábamos con la licenciada en la sección que tiene todas las semanas. Claro. Hablando de la inserción y de la discapacidad y de. Bueno, estábamos un poco discutiendo sobre. Eso nos estaba un poco enseñando. Ajá. Sobre el tema. Sí. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Hola, Paz. ¿Cómo estás, querida? Bien, todo bien. Bueno, acá más o menos para meterlos en tema, estamos hablando un poco de lo que era la inclusión, de lo que era la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Y hola, María Paz. Pienso un poco más filosóficamente entre lo que era normalidad, cuando algo es normal, cuando no. Pero bueno, era más o menos que ya lo hablamos un poco, pero bueno, era... La idea del programa de hacer el duple con ustedes fue surgió acá de la licenciada. No sé si vos querés contar un poco cómo se conforma tu equipo. Ahora estamos con un grupo de rock teatral. Estábamos hablando prácticamente durante todo el programa. Nos acapararon gustosamente, obviamente. Toparon la parada. Sí, y Y se bueno, llaman Aguafiestas. Ahí está nuestro amigo. Que yo directamente voy a dejar que, a ver si es posible, que hable con María Paz y que ellos dos puedan conversar un ratito. Sí, no hay problema. Dale, Diego. Bueno, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola María Paz, ¿de qué cuadro sos? Yo soy de Boca, ¿vos? Soy Independiente, mi ídolo es Enrique Ricardo Bochini. Grande Bochini. Ah, bueno, bien. Bueno, y escúchame, ¿cómo te están tratando ahí en la radio? Me sigue bien, Rodri, ¿eh? Vino mi asesor. ¿Cómo? Vino mi asesor terapéutico que después me acompaña, me lleva a casa. Ah, qué bueno, te están acompañando entonces ahí sí. En la radio. Lo que no me va bien es en la escuela. ¿En la escuela no te está yendo bien? No, porque hacen eso de que me cargan. Yo uso lentes de contacto y un chico me tocó el hombro y después me tiró plasticola. ¿Cómo reaccionar, licenciada, frente al bullying a chicos con discapacidad? No, digamos, se me pegaron los lentes de contacto. Me va a responder la licenciada, Rodri. No, bueno, eso es un tema que lo hablamos un poco también en otra ocasión, pero... ¿Qué es eso que son? Los compañeros que se da, también tendría que ver un poco con los docentes, ¿no? Que están a cargo también en la escuela, pero... Rodrigo, ¿cómo andas, Nacho? Te habla, ¿todo bien? Hola, Nacho. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Estás sufriendo con Independiente un poco, ¿no? Y ya estamos peleando. Pero ahora están en tercer ascenso, Rodri, es muy probable que vayan a ascender. ¡Fui a la cancha el otro día! Ah, ¿sí? ¿Y a Córdoba vas ahora, Rodri? No. ¿A dónde? A Córdoba, que juegan con Instituto. No, es lejos. Ah. No, sí, es lejos. Che, Rodri, ¿vos ahí en el programa participás? ¿Formás parte del equipo del programa? Cuando me dejan. ¿Cómo te dejan? Te tienen que dejar más porque seguido. Porque dicen un chiste que los libran de impuestos. ¿Y cómo la pasaste participo? En el programa, Rodri? ¿Estás contento? Sí, con Diego, sí. ¿Con quién no, Rodri? Con Braulio, a veces no me habla. ¿Braulio no te habla? No, pero porque él me explicó el otro día que está ocupado con los botones y que... Y Braulio es nuestro operador técnico, claro. Eso, claro. Operador técnico. Entonces a veces no tiene tanto trato acá en claro, la sala. No, sí, ¿de sí. qué cuadro son, Nacho? Yo soy el más grande del país, de River, Rodri. ¿Están contentos ahora? Y más o menos porque se fue Ramón. ¿Están contentos? Estamos contentos porque salimos campeones, pero se fue Ramón. Sí, renunció Ramón Díaz, un técnico de River. Claro. Pobre Ramón. Sí. Rodri, ¿me escuchás? Sí, fuerte y claro, Nacho. Perfecto, sos un genio, Rodri. Claro, sí, tal cual. Estábamos, en realidad quería saber, vos me contaste recién que estás contento, la pasás bien. O sea, vos, en tu día a día, ¿qué haces? ¿Vas a la escuela, además de estar en la radio, tenés otro trabajo? ¿Qué es lo que haces en tu día normal? Bueno, a la mañana me despierto a las 8 y tengo que esperar a mi asesor terapéutico que me lleva a un colegio que queda en Nazca y Aranguren. Ahí hago manualidades con servilletas, las doblo durante más o menos una hora y después vamos a comer y tenemos actividades que salimos a espacios públicos, pero hay cada vez menos, lo que nos explicaba el maestro, que hay cada vez menos espacios públicos. Ah, claro. Sí, mucho menos. No me acuerdo, María Paz, ¿de qué cuadro eras vos? De Boca. Independiente lo tiene de hijo siempre. No. Para la gente que se está enganchando ahora, les avisamos que estamos en un duplex con los hijos, están con el padre. Estamos perdiendo el tiempo acá en Radio Sónica todos los martes 21 a 23. Y hoy, Diego, no sé si me escuchás vos. Sí, claro. Ahí, Diego? Sí, sí. Bueno, mira, la idea en realidad se le ocurrió acá a la licenciada porque justo estamos hablando de la inclusión y del trato, o sea, de la igualdad de trato hacia todas las personas, porque las personas más allá de que sufren una discapacidad son personas, y hablamos un poco de lo que es el sujeto de derecho, qué sé yo, y surgió la idea de que vos pudieras participar y contar un poco la experiencia de tu lado, ya que vos contás en tu equipo con una persona que sufre una discapacidad. Claro, me encanta. La verdad que para nosotros es algo que estamos innovando. yo hice radio un par de años y es la primera vez que en el equipo contamos con alguien como Roddy, pero sí. Bueno, la verdad que sí, es una experiencia linda porque él pueda participar y a veces le hacemos traer columnas, ¿no? A veces se prepara audios él y todo, la verdad que está muy bueno. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, te habla Octavio Pentrelli, la cuarta pata de la mesa. ¿Qué tal, cómo sí, te va? Hola. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Yo un poco lo estaba hablando con Diego antes del programa y me parecía un poco también exponer al chico, ¿no? No sé si el pibe está un poco nervioso ahora. Quería hablar con la doctora María Paz y me podía dar el número de matrícula. Bueno, Octavio, igual es la idea, ¿o no? Es la idea, Octavio. El número de matrícula de la doctora para estar seguro de... No, para entrar y no sea malo. No, igual, primero no soy doctora, soy licenciada. Y segundo, disculpe, que a mí doctora, me parece que... Licenciada. Si Rodri quería salir al aire, me parece buenísimo que ustedes le puedan dar la oportunidad de salir. No es exponer, sino que era justamente algo que le gusta, que eso también estamos hablando un poco, de sí, que todas las personas que, por ejemplo, ustedes que componen un equipo de radio, está bueno que él se ha tomado como alguien más, hablando porque sea Roddy, no sea la persona con discapacidad, que justamente era lo que venía el tema de la inclusión, y está bueno que le estén dando esa posibilidad porque es algo que a él le gusta, ¿o no, Roddy? Sí, me gusta. ¿Está haciendo todos los martes? Martes por medio, sí, porque vivo lejos. No, igual el nombre del programa, yo quiero saber, o sea, la idea nunca fue ponerlo, sino poner un ejemplo claro de lo que era la inclusión de lo que estamos hablando antes. Claro, no, porque exactamente, justamente como nosotros nos basamos en la Convención de Discapacidad, la idea justamente es hablar de inclusión cuando hay un nuevo modelo que se basa justamente en que, hablando de la discapacidad, que es una construcción que sea socialmente, hablando entre las personas y las barreras que están instauradas a nivel social. Entonces la idea de todas las demás de las personas, como las políticas públicas que se tienen que llevar a cabo, sería bueno justamente luchar contra esas barreras y que no sean, no decir más como esto, sino que todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades, y está buenísimo justamente que un programa como usted pueden incluir una persona con discapacidad que está hablando, como puede hablar, no sé, Diego, yo o cualquier otra de las personas. Sí, estoy aquí hablando. Yo después, Paz, te voy a preguntar sobre la nomenclatura, ¿no? A veces uno, en esta interrogación que le hacen de cómo participa y cómo es el desarrollo del programa con un chico, a veces al nombrarlo uno puede generar, no despectivamente, pero no ¿cuál es la palabra correcta para referirse a los chicos con discapacidad? No, es que para mí justamente ya con llamarlo por el nombre estaría perfecto. Y si no, para mí, hoy en día se habla de persona con discapacidad, no se habla más de personas, justamente eso, con necesidades diferentes, no, porque ante nada para mí, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, son personas y como personas a mí me importa mucho más que se digan cómo se llaman, las cosas que le gustan hacer y disfruten, y no ya etiquetarlo por algún tipo de diagnóstico o por otra cosa, que eso también es lo que ocurre y lo que puse como ejemplo recién. Sí, también. Estoy podrido que me digan mogólico no, a veces. No, radio, eso no, podrido, bueno, no, estoy. Claro, no. Bueno, necesidades diferentes tenemos todos, tiempos diferentes también. A ustedes les queda todavía una hora de programa. Nosotros vamos a tener que cerrar porque estamos acá con Aguafiestas, que también queremos ver si nos invitan a sus próximos shows y todo. Pero fue una linda experiencia estar ahí a dueto con ustedes y a ver si en algún momento la repetimos también. Sí, dale. Bueno, dale. Gracias, Diego, Nacho. Gracias, María Paz. Los hijos están con el padre. Le mandamos un saludo a Rodrigo, a Diego y a todo el equipo. Y no a la discriminación. Un beso grande para todos, chicos. No a la discriminación. Adiós, perdiendo el tiempo. Chau, hasta luego. Mis hijos están con el padre. Ustedes son un cargo terrible para mí. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Esta mujer no sé lo que tiene de mí. ¡Qué hija de puta! Yo soy camionero y me trata como una niñera de mierda. Me cagó la vida. Me cagó la vida, ¿no? Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre, en una noche llena de sorpresas, emociones y de temas para nada controversiales. Es así. Aguafiestas, dijimos que no sabemos la próxima presentación. Están cultivándola para las vacaciones de invierno. Sí, esa es la idea. Sí. Sí. ¿Van a hacer el circuito de centro cultural en barrios? Que empieza este año por el gobierno de la ciudad. No, ya empezó hace un par de años. De hecho, debe ser otro programa que dice. Nosotros tocamos los centros culturales. El Julián Centella, el Adán Buenos Aires, Carlos el Carlos Gardel, el del Sur, el de Chacra de los Remedios. No sabemos qué hay. Hay un... Es un circuito, sí, es ese de los centros culturales. Sí, nosotros lo hicimos porque, bueno, tocamos en una placita cerca del que era Julián Centella y fuimos al Julián Centella. Y después, bueno, nos fueron llamando los otros centros culturales, que son lindos lugares, un poco maltratados. Ajá. Porque ¿Por qué? Un poco maltratados los lugares. Por falta de presupuesto. No sabemos bien. Digo maltratados porque son lindos espacios que no siempre tienen una programación adecuada para el lindo espacio que es. No siempre tienen programación. Uh-huh. No siempre los artistas, no por la gente que trabaja en el lugar, sino porque son espectáculos que se anuncian gratis, pero los haces a la gorra. Sí. Que es una modalidad que está bien. Lo que nos parece raro es que en un circuito que depende del gobierno de la ciudad, pasan otros circuitos, no solo en el gobierno de la ciudad, igual, bueno, digo, un circuito que está armado para que funcione de otra manera, no estén... que haya que pasar la gorra, me parece que tiene más que ver con algo callejero, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces que un gobierno, sea cual sea, de la ciudad o el otro lugar, tenga un espacio que ellos manejan y que haya que pasar la gorra, no porque pasar la gorra esté mal, no. Porque hay cierto cortocircuito ahí, ¿no? Que otra claro. cosa que no está del todo bien. Pero bueno, ese circuito ya lo hicimos y estuvo buenísimo. Para nosotros fue súper de crecimiento. Pero nos parece que podría aprovecharse de otra manera, ¿no? Sí. Chicos, vamos a tener que despedirlos. Ha sido un gusto que estén aquí. No. Recordamos Aguafiestas Rock, el Facebook para contrataciones e información sobre este grupo de teatro rockero. ¿Sí? Y bueno, espero que lo hayan pasado lindo. Sí, muy lindo. Gracias por la invitación. Muy divertido, sí. Nos quedamos cortos quizás con algunas cosas en el tintero, pero... ¿La pasaron lindo? Sí. Hagan un gesto, o sea... Con ganas. Nos atendieron muy bien de todos lados y estamos contentos de venir. Nos divertimos. Bueno, y que digan chau ellos, que cierren el programa ellos. ¿Qué te parece? Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Vamos a unísono? No. Bueno, buenas noches, gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empiezaré mucho morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.